son, que sabrosito, vamos a bailar suavito, aprende el son, que sabrosito. Una discusión había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Uno dijo cha cha cha, otros gritaron que el mambo, otro bailó merengue, pero el son iba imperando. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Y al fin quedó convencido el bailador exigente, que el son es lo más sabroso, porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que sabrosito. Bailar suavito, aprender el son, que sabrosito.